Muy bien. No, lo que escuchamos recién fueron estas cosas media entre reggae, rock y rap, que era 311 con las canciones Down, All Miss Up y Don't Tread on Me. Así que toca el turno de pasar comerciales. Así que partimos con Facebook, Pato, así de unas coordenadas. Exactamente, ustedes se meten a Facebook, colocan en el buscador de grupos Lado B y aparecerán muchos Lado B, pero el de nosotros es el que trae inmediatamente al lado del título la dirección de la página de la radio, que es www.radiojgm.uchile.cl, y ahí ustedes pueden pinchar y obviamente hacerse miembro de nuestro grupo de Facebook, que creo que ya tiene alrededor de 100 personas inscritas. Y también pueden disfrutar de algunos videos, fotografías y ciertas discusiones que tenemos lanzadas al aire. También pueden ingresar a nuestro blog, que es ladob-rock.blogspot.com. Ahí pueden encontrar el disco de la semana, que en esta ocasión fue Inagada da Vida, del 68, de Iron Butterfly. Y además pueden, además de ver noticias, otros comentarios anteriores y descargar otros discos que hemos subido, pueden escuchar el programa si no lo pudieron hacer en la versión en vivo. Solo tienen que buscar el tag que se llama Lado B Radio y ahí van a encontrar todos los programas que hemos hecho hasta la fecha. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es ladob.jgm@gmail.com. Como ya dijimos, estos programas que van a escuchar en adelante van a estar grabados, pero de alguna manera vamos a canalizar sus inquietudes por el correo. Y también pueden escuchar el programa a través de la radio, que es en el dial 104.5 en las comunas de Macul y Ñuñoa, todos los miércoles a las 7 y en su repetición los viernes a las 10. Eso. Ya. Así es. Así que, ¿con qué vamos a seguir ahora, Pame? Ahora nos vamos con otro clásico de los One Hit Wonder, que es muy particular por el nombre de la canción y también el nombre de la banda, que a mí me gusta mucho el nombre. Sí, tiene muy buen nombre. Tiene muy buen nombre, pero a pesar de no haber sido tan conocido. Se trata de Crash Test Dummies, con el tema De hecho es Claro. Bueno, ustedes saben lo que son los Crash Test Dummies, ¿verdad? Sí, pues son los muñecos de prueba. De prueba para los accidentes. Exactamente. Y hay que decir que esta banda, que es canadiense, se formó en 1989 y que tienen un sonido bastante como adulto joven, diría yo. Sí. Como súper relacionado, quizás con menos calidad quizás que Tears for Fears o como esa onda como media sí. Alternativosa, pero para pero orientado nada, claro. Para adultos. Como sí. College rock. Claro, claro. Y ellos particularmente son muy preocupados de las letras. Y bueno, hay que decir que el sello del grupo es la voz del cantante, voz. Que se llama Brad Roberts, y que prima en este tema. Yo no voy a tratar de hacerlo como él, no voy a tener como Pato. Yo creo que ya se van a haber acordado de la canción. Y hay que decir que este tema tuvo, bueno, el disco que se llama God Shuffled His Feet, en la cual está, que es el segundo álbum lanzado en el 93, tuvo mucho éxito en Estados Unidos. O sea, ellos comenzaron con su primer disco que se llama, déjenme buscarlo, no lo encuentro en esto, The Ghost That Haunts Me, que sacaron en el 91, fueron muy conocidos en Canadá. De hecho, se ganaron premios, fueron como casi banda revelación en Canadá. Y con el segundo disco, que se llama God Shuffled His Feet, tuvieron mucho éxito en Estados Unidos y en otros lados. Y el tema, el One Hit Wonder, llegó a tener una posición en el número 4 de Estados Unidos, fue número 2 en Inglaterra, número 1 en Australia. De hecho, en Canadá como que pegó menos, estuvo como en el 14. Pero en el resto del mundo como que le fue muy bien. Y acá yo me acuerdo que la rotaban mucho, o sea, y sí, andaban todos los videos. Y había un video en MTV. Pasaba taquilla, yo me acuerdo que la pasaban mucho la canción. Claro, o sea, fue muy... Además que tiene que ver con esto, como es una banda como adulto joven, es porque en ese tiempo también nació como ese término, que en inglés es Adult Album Oriented Alternative Rock, que es como AAA, y que es como una nueva categoría que se posicionó en las radios. De hecho, había radios totalmente dedicadas a esta música y en donde Crash Test Dummies pegó muy bien. Y lo sorprendente también es que ellos siguen hasta hoy con vida. Solamente queda, eso sí, el vocalista, que es Brad Roberts. Y que básicamente es la banda. Que es la banda, él, claro, se pierde toda la identidad. Y Ellen Reed, que es también hace voces, piano, teclados y acordeón. Y de hecho, este año, en noviembre de este año, Roberts anunció que junto a Ellen Reed estaban preparando un nuevo álbum que va a salir en 2009 y que tentativamente se llama Toys. Y están trabajando en eso, lo cual es súper sorprendente porque uno cree que ya estos tipos murieron, pero ellos siguieron haciendo discos. De hecho, tuvieron entre medio hiatos para trabajos en solitario. O sea, ellos tienen toda una historia. Hasta el día de hoy han lanzado alrededor de 10 discos de estudio, cosa impensada porque uno, claro, se quedó que en... Uno cree que, como ya no se siguen sonando acá, creen que desaparecieron por completo en todos lados y de repente acá en Chile dejan de sonar y en sus países de origen la siguen, no sé si rompiendo, pero siguen siendo parte como de la parrilla, o sea, musical vigente, habitual. Claro, siguen vigentes porque no tuvieron el mismo éxito que con este tema y el disco, pero siguen vigentes hasta hoy. Sí, un caso muy clásico de esto es siempre yo lo pongo a la palestra, es Silverchair. Silverchair con su primer disco, cuando Jones tenían 15 años, de repente fue una cosa demasiado poderosa de un momento a otro, y de repente boom, y no supimos nada más de ellos. Y ellos en Australia, yo hace un par de años me compré una revista donde aparecía un dossier de Silverchair. En Australia claramente deben ser la mejor banda australiana en mucho, o sea, si saquemos AC/DC obviamente, pero en mucho tiempo, y la siguieron rompiendo y siguen siendo habitualmente el número uno, y siguen sacando discos que le siguen. Y el vocalista dejó de ser anoréxico y ahora vive de los anabólicos, ¿no? Exactamente. pero es gente que sigue produciendo, o por ejemplo con Quiet Riot, que cuando nos visitaron, que esto fue este año o el año pasado, cuando vino Quiet Riot el año pasado. Este año se murió, que todo pensaban que ya Quiet Riot ya no pasaba nada más con ellos, y sin embargo vinieron a Chile el año pasado. Eso es lo entretenido como de estas bandas con Watch It Wonders. Sí. Eso es, así que vamos a escuchar entonces, por supuesto, el tema clave de Crash Test Dummies, que se llama y después vamos a escuchar otro disco que es el que le da el nombre al disco más famoso de ellos, que se llama God Shuffled His Feet. Así que esto es Crash Test Dummies, aquí en el especial de One Hit Wonders de Lado B. Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his sword. Once there was this girl who wouldn't go and change with the girls in the we'll

hot on the blankets in the garden. But God said nothing, so someone asked him, beg your pardon. Not quite clear